pan de vida, mi adoración, Eucaristía, tú eres mi sol. Oh pan de vida, mi adoración, Eucaristía, tú eres mi sol, tú eres mi sol. Eucaristía.